Cuarentena con la Minga. Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga, y como les explicaba ayer y hoy también, dentro de unos días, el 20, 21 y 22 de noviembre, en la cumbre se llevará a cabo el sexto encuentro de el Jeep. Y para eso lo tenemos del otro lado de la línea a un especialista en Jeep y al organizador, que es Norberto Lema. Hola Norberto, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, por suerte acá en la sierra es un día hermoso, ahora se levantó viento, pero bueno, típico de esta época del año, que se deja disfrutar. Sí, espectacular, buenísimo. Y ustedes con los preparativos, el otro día hablaba con Julieta y me decía que ya estaban trazando rutas, después hablé con el intendente Alicio y estaba ahí tratando de reorganizar los lugares, porque viste que el tren empezó a trabajar sobre las vías y bueno, el espacio donde estuvimos hace 2 años está libre de tierra y las vías al aire, y bueno, va a haber que modificar por ahí o acostumbrarse a usar un pedacito. Sí, estamos repensando todos los caminos posibles que tengan un nivel de dificultad para los vehículos y que a la vez sean lindos. La verdad, con la cantidad de vehículos que suponemos que van a venir este año, que van a ser mayor que en el 2019, suponemos que va a ser una hermosa fiesta, ¿no? Seguramente, porque hay gente que está esperando, hace mucho que no se sale, que se disfruta de todas estas aventuras, y me parece que hay emoción y ganas contenidas. Creo que este fin de semana de noviembre, que nos va a ayudar mucho la temperatura, va a haber mucha buena repercusión de vehículos y creo que de público que vaya a ver. Mirá, yo te puedo decir que el que tiene Jeep, si llueve también la va a disfrutar. Totalmente. No va a haber ningún problema con el clima, porque los caminos anegados o difíciles es lo bueno para ellos. Y si hay sol, van a poder ir con su capota rebatida. Y si no, irán igual. La verdad, hoy estamos llegando. Mira, te cuento, en el 2019, cuando hicimos el anterior encuentro, yo justo estaba viendo, ¿no?, todo lo que habíamos mandado, toda la organización, éramos 23.000 en la agrupación. Hoy estamos llegando a los 40.000. Ah, son muchísimos. O sea, el crecimiento fue exponencial. Estamos casi en un 95% de crecimiento. Claro. Entonces, las ganas más el año de pandemia, año y medio de pandemia encerrados, hace que estén todos ya un mes antes ya con los vehículos listos para salir. Si le digo que se hace mañana, ya salen también, para que tengas una idea. A diferencia del quinto encuentro, que fue en un fin de semana común, este es un fin de semana largo, arranca directamente un sábado y termina un lunes. ¿Hay una modificación en cuanto a travesías, a paseos? ¿Se agregan? Mirá, estamos en plena negociación, porque muchos de los campos son privados. Claro. Entonces tenemos que tener la anuencia de los dueños y el compromiso de los integrantes que van en los vehículos de que todo quede exactamente igual como estaba antes. Uh-huh. Entonces estamos viendo muy minuciosamente, yo ya supongo que más o menos, mira, justo había hablado con Julieta hace unos minutos, nomás, calculo que ya para mañana pasado tendremos los recorridos y cuántos van a ser en forma definitiva. En el 2019, en el quinto encuentro, ya no le dimos respiro a la gente porque era llegar y salir para otro, ¿viste? Sí, sí. Entonces era muchísima la actividad. Entonces queremos repartirlo entre que estén contentos, lo disfruten, disfruten del clima, disfruten del sol, pero los paisajes únicos y disfrutar los Jeep es lo que no va a faltar, así que por eso estamos muy contentos. Calculamos que van a ser tal vez un poco más de travesías y los niveles de dificultad para que todos puedan venir, pero para que el que tiene un Jeep también se divierta, ¿no? Al jeepero no le gusta ir por lugares donde no tenga dificultad, así que vamos a estar en ese límite, ¿no? Lábil, pero estamos tratando de repartirlo de esa manera. Contanos un poco cómo hay que hacer para anotarse, para poder participar, dónde hay que hacerlo. Mirá, en las redes, en todas nuestras redes sociales, nosotros tenemos El grupo nuestro está en Facebook. Sí. Se llama Fanáticos del Jeep Ica. Ahí donde hay una, tiene un sitio que dice eventos. Allí van a tener todos los datos. Además, pueden entrar a nuestro Instagram, que es Fanáticos del Jeep Ica. Tenemos un pequeño problemita porque tenemos un fake que no nos ha hecho una página igual, pero van a ver que en la presentación dice Instagram oficial del grupo fanático de Jeep Ica también, que está en Facebook. Bueno, en todos esos lados nosotros vamos a poner flyers también, donde van a poder tener línea directa a lo que es el evento en Facebook. Se va a poder ver en Facebook y allí van a tener toda la data. Por lo pronto, el 19, que es viernes, a la noche ya va a estar llegando toda la gente para el 20 reunirse allí en la Plaza Central, como hicimos en el 2019. Perfecto, y de ahí salir para la primer travesía. Para la primer travesía, que la estamos confirmando entre mañana y pasado ya en las redes, cuál va a ser la primer travesía y hacia dónde. Norberto, vos no solamente estás con el Jeep Ica, sino que también estás con el Jeep en general y con esto que se está dando en Discovery Channel, que se llama 80 años de una leyenda, donde se está haciendo la recuperación del único MA que hay en la Argentina. Exacto. En realidad, uno de los pocos que hay en el mundo. En el mundo hay 38 MA nada más. Uh-huh. En realidad son 52, pero hay 38 operativos, 38 que funcionan. Y en ese sentido se empezó a hacerle una restauración integral a ese vehículo, que realmente es una maravilla. Hay muy pocos en el mundo y por suerte uno está acá en la Argentina. La automotriz es la dueña de ese vehículo. Uh-huh. Y realmente hace muchos años que yo vengo bregando con la automotriz por mi actividad, que yo soy periodista especializado en ese automotriz, vengo bregando porque ese vehículo se restaure, porque es una joya mecánica y estuvo mucho tiempo arrumbado, abandonado, y por suerte se pudo hacer esa restauración y este sábado 23 ya lo estamos presentando y va a ser el capítulo final, se va a grabar el capítulo final de todas estas cápsulas que se están dando en Discovery. ¿Vos sabés? Lo van a poder ver. Hace un tiempo atrás me comentaban que este vehículo se había iniciado en una restauración que nunca se terminó, se tuvo que volver a desarmar, se tuvo que volver a empezar la restauración así como la están empezando ustedes. ¿Qué hay de cierto en toda esta leyenda? Mirá, ese vehículo, el primer dueño de ese vehículo aquí en la Argentina, por lo menos que nosotros lo ubicamos, fue el vicegobernador de Reutemann, de Santa Fe, un coleccionista de muchos vehículos militares. Ese vehículo lo compra la que hoy es FCA, Stellantis, estoy hablando del año 2010, 2011, y tuvo un derrotero bastante grande, nunca se desarmó, siempre estuvo como en el mismo estado. Yo le hice un seguimiento porque de hecho cada 4 o 5 meses yo lo veía el vehículo, bregaba porque se cuidara, porque se pudiera conservar lo mejor posible, pero el poco uso y el no mantenimiento hizo mella, entonces en algún momento había que hacer una restauración muy integral del vehículo, que es lo que se está haciendo ahora, tanto a nivel carrocería como a nivel mecánico, con repuestos originales traídos de Estados Unidos y demás. Ajá, perfecto. ¿Se está usando todo repuesto factory entonces? Sí, exactamente. Es todo, tiene que ser todo original para que el vehículo mantenga su valor. Está 100% original. Y lo que no tenía original a lo largo de toda su vida operativa que se le agregó, se lo está volviendo original. Así que va a estar como cuando salió de fábrica. Norberto, el programa está durando en las dos emisiones que pasaron 5 minutos solamente. ¿Va a seguir con este formato? ¿Después se va a estirar? Son un total de 6 emisiones de 5 minutos para hacer un programa unificado de media hora después, donde se va a poder ver entero tanto en redes sociales como en Discovery. En algún momento se va a pasar el programa entero. Nosotros, está un poco ficcionado el programa, por supuesto, como siempre sucede. Yo llevé el Jeep MA con la Gladiator, lo llevé de Buenos Aires a Carlos Casares, 300 kilómetros en un tráiler, que fue una odisea muy linda, pero hubo que llevarlo muy despacio. Sí. Y nada, estuvo muy lindo, la verdad, y quien lo está restaurando es una persona muy avezada en el tema y realmente está terminando de hacer un gran trabajo. Yo lo estoy viendo dos veces por semana el vehículo, voy, viajo, vengo y está, el vehículo está quedando muy, muy bien. Norberto, en Estados Unidos se acostumbra a que un vehículo de estas características, cuando está terminado, empieza el derrotero por las concesionarias oficiales de cada lugar. Nosotros acá en Córdoba tenemos a Jeep Vespasiani, que siempre está también acompañándonos a ustedes en los eventos. ¿Hay alguna posibilidad de que venga luego acá a Córdoba para que lo podamos ver? Mira, suponemos que sí, el vehículo por lo pronto ahora va a estar en un lugar muy protegido, pero eso es una política interna de la empresa que yo supongo que va a suceder. Tiene que ver también con las ganas que los concesionarios hablen para que esto suceda, ¿no? Poder ver este vehículo. Nosotros lo llevamos, para el test unidad en el 2015, lo llevamos uno de los encuentros, uno de los encuentros al primero que se hizo en Ramallo, en Provincia de Buenos sí. Aires. Y ahora estamos viendo, bueno, en algún momento de que ese vehículo puede estar en algún encuentro de fanáticos de Jeep Ica. Por lo pronto, para el que se va a hacer ahora, te lo doy como primicia, ya tenemos confirmado que va a estar el primer Jeep Ica que se fabricó en Santa Isabel, en la fábrica de Córdoba, va a estar en el encuentro, lo vamos a sacar del Museo de la Industria. Buenísimo. Muy amablemente la gente de Renault nos lo va a ceder, con todos los cuidados que significa un vehículo tan importante también, para que esté en el encuentro. Así que ese el Jeep Ica número uno lo van a poder ver, el primer vehículo en serie fabricado aquí en la Argentina, que fue el Jeep Ica, lo van a poder ver en el encuentro de fanáticos. Bueno, me van a cumplir un sueño, porque yo siempre quise ir al Museo de la Industria acá a Córdoba. Ahí veí cuando estaba cerrado, traté. Bueno, pero lo voy a tener más cerca como para poder observarlo. Vamos a poder ver de muy cerca. Vamos a la empresa nos pidió que tenga alrededor un vallado para que no se suban por todo lo que tiene que ver, porque está con los tapizados originales, sí, y con todo lo que significa un vehículo de 70 años, ¿no? Exacto. Casi 70 años, pero la idea es que se pueda ver de cerca y que lo vean de cerca y que le saquen todas las fotos que quieran, que sea parte del encuentro, ¿no? Norberto, por último, bueno, vos estás en Autoblog, tenés tu programa de radio, andás por los programas de tele, contale un poco a la gente lo que es esta pasión jipera y cómo se lleva adelante durante casi toda una vida. Sí, a ver, yo soy periodista, estoy especializado en esto, no en Jeep, sino en la industria automotriz en general, desde el año 97 aproximadamente, uh-huh. Y mi Jeep lo tengo desde el año 91, o sea, el mismo que va ahí a los encuentros, va a cumplir ya 30 años conmigo. Nada, es un trabajo que es muy difícil, a veces aunque no parezca, porque uno lo ven todas las semanas arriba de un auto recién lanzado, ¿no? A veces es medio ingrato el trabajo, sí, también. En este momento, mirá, para que vos sepas, en este momento estoy arriba de un vehículo que voy a devolver y estoy en la puerta de la devolución haciendo la nota con ustedes. Y después uno deja un auto que para este caso sale, no sé, $70,000 y uno se vuelve en colectivo. Exacto. ¿Entendés? No hay tanto glamour como uno piensa. No, no. Pero tiene, no sé, a mí me permitió conocer el mundo, esta profesión, y he viajado a todos los salones, he estado en todos lados, y realmente en Europa, en Estados Unidos, en todos lados, y realmente es algo espectacular. Y respecto de Jeep, Jeep para mí siempre fue la referencia, y para hacer figura fondo con las demás marcas, ¿no? Obviamente no voy a poder hacer una comparación entre un Jeep Ica y un Mercedes-Benz recién salido de fábrica, eso es obvio, pero sí la referencia es lo que tiene que ver con la idea de vehículo, ¿no? Para lo que tiene que servir un vehículo. Y realmente lo que da de bueno Jeep es lo ecléctico que es, que uno puede tener potencialmente llegar exactamente a cualquier lado donde uno quiera, ¿no? Exactamente. Norberto Lema, periodista especializado en automotores, y en este caso hablando de Jeep y de este documental de Discovery, te agradecemos muchísimo este rato que nos brindaste. Vamos a seguir desparramando la información que nos va llegando a través de ustedes para este sexto encuentro que se va a realizar en la cumbre. Y bueno, nos veremos ahí en poco tiempo. Nos veremos ahí. Espero con muchas ansias poder verlos y saludarlos personalmente. Abrazo grande, Norberto. Abrazo enorme. Chau.